Raúl Martínez, legislador del Frente para la Victoria, dirigente del justicialismo local. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Buen día, Pato. Un gusto estar en esta casa. Bueno, qué bueno, che, esto, ¿no? Así que, ¿cómo nació esta iniciativa? ¿Cómo? Contanos un poquito. Bueno, esto nació de una charla que periódicamente viene a Viedma Ceferino Namuncurá, funcionario del anterior gobierno en como el área de comunicaciones. Claro. Con el cual siempre mantenemos un vínculo, no solo de amistad, sino de las devenidas charlas políticas que siempre uh-huh. Se dan. Y él me comentaba de esta iniciativa que estaba planteándose en Buenos Aires de llevar adelante esta idea de dar a conocer vida y obra del padre Carlos Mujica, y que esto se había de alguna manera concretado a través de un film que relata justamente en base a declaraciones, en base a entrevistas, en base a videos, un documental muy interesante que habla del trabajo y de la tarea social del padre Mujica, y que esto estaba motivado fundamentalmente y la idea de organizarlo y trasladarlo a los distintos lugares del país, llevarlo como estandarte de una lucha social que tiene el pueblo argentino hoy en virtud de las consecuencias nefastas de este gobierno nacional, y que hace que sea necesaria la lucha conjugada de todos los sectores más humildes, de los sectores populares, y que esto lo ven ellos como, y por supuesto lo compartimos, como la necesidad de aunar esfuerzos de todos aquellos sectores que defienden a los sectores del trabajo y a los sectores más humilde del país, y por esto está involucrado la Confederación General del Trabajo, pero también más concretamente uno de sus referentes, que es el compañero Juan Carlos Smith, el Gringo Castro, referente a nivel nacional de la CETEP, la Pastoral Social. Entonces, estamos hablando de sectores de la economía social, estamos hablando de los sectores de la iglesia que comulgan con esta mirada que tenía el padre Mujica, justamente uh-huh. del compromiso de la iglesia con los padres, con los pobres, sectores de la CGT y demás, entendiendo de que es importante aunar los esfuerzos de los sectores gremiales, sociales, de la iglesia y demás, para enfrentar esta política que está destruyendo miles y miles de hogares en la Argentina. Raúl, ¿es cierto que viene Juan Carlos Smith, uno de los triunfitos sí, sí. de la CGT, va a estar acá, ¿no? Sí, el viernes supuesto. Sí, sí, él. En la presentación del documental, sí. Exactamente, sí. Va a ser interesante escucharlo. Él va a llevar adelante, es un poco la idea de él también, con el Gringo Castro, de transmitir este mensaje. Y lo hemos visto como una cuestión muy positiva, muy importante, y que se haya elegido a Viedma como uno de los primeros lugares, por no decir el primero, en el interior del país, para llevar este mensaje que es el relato de la vida del padre Mujica, nos pareció interesante, y por supuesto nos pusimos a trabajar para que esto se concretara, y esto se va a concretar justamente este viernes. Y la presencia de Juan Carlos Esmí, por supuesto, a horas de un paro nacional como el del día 25, merece también el tratamiento de esa temática. Es decir, la mirada, supongo yo, va a avanzar, que tiene hoy el movimiento gremial argentino, uh-huh. En particular, sobre cuáles son los pasos a seguir, cómo siguen las negociaciones, ¿Y qué rumbo va a tomar la lucha por la defensa de los intereses de los trabajadores? En este sentido, la CGT, que es protagonista directo de este emprendimiento, seguramente se ha tomado contacto con las autoridades de los gremios locales referentes de la CGT, al punto de que creo que está previsto, en principio se va a confirmar, pero estaría previsto a las 13 horas el mismo viernes una rueda de prensa con los amigos de la prensa para, bueno, para hablar sobre la realidad de nuestro país, por supuesto, de esta iniciativa que es la difusión de este documental estreno. Qué bueno, ¿eh? Y qué bueno que se dé en un momento en que la CGT se ha ampliado, ha abierto sus puertas a los trabajadores desocupados, cosa que no ocurría antes, ¿viste? Por lo menos institucionalmente, la CEPTEP y otros movimientos que están participando juntamente con la CGT, que hicieron una marcha magnífica, ¿no? Hace un par de semanas, sí, que terminó en Buenos Aires. Digo, me parece interesante como experiencia, ¿no? Sí, yo creo que es la toma de conciencia de muchos sectores del gremialismo argentino. Ojalá esto se profundice, se ahonde, porque es una necesidad de uh-huh. los trabajadores en su conjunto. Es cierto lo que si yo... A mí, en la experiencia personal de haber estado varios años en la UOCRA, me costó en algún momento duros cuestionamientos por involucrarme con los sectores, digamos, de la informalidad laboral, por decirlo de alguna manera. Informales y desocupados, claro. Negros y desocupados, trabajadores negros y desocupados, que en el ámbito de la construcción, en el campo rural, en la alimentación, incluso en el propio comercio, han sido tan moneda corriente y ha sido tan grande, tanto la explotación de empresarios que no escatiman esfuerzo en aumentar sus ganancias a costa del sacrificio del trabajador, sino también muchas veces de la mirada descomprometida, por usar un término no agresivo, de los funcionarios de aquella época, ¿no?, que miraban para otro lado ante la explotación de los trabajadores, y no tan de otras épocas, escuchando lo Heredia recién. También tenemos que ver que esto es una cosa muy reciente y que no termina solamente en la explotación de los trabajadores, en este caso golondrina, sino también en llegar a extremos de la muerte, como ha ocurrido en otras instancias, en otros momentos. Claro que sí. Bien, entonces esto es el día viernes, 19 horas, Colón 1400, es la sede de la... Es el salón de usos múltiples de la Mutual Obrero de la Construcción. Ahí, ¿no? Bueno. Sí, sí.